Tus pies te han llevado hacia una sinagoga. Tal vez sea por tu porte de seguridad o porque actúas con tanta naturalidad que el encargado de la sinagoga te pide que leas el fragmento del día. Corroborás con toda certeza que Isaías no era latinoamericano. Toda esta escena podría resumirse en pocas palabras. Literalmente no entendés ni una jota ni una tilde. Que hoy puedas dejar de ser un iletrado espiritual. Este es el programa de interés juvenil que puede transformar tu vida. En estos 20 y tantos minutos quiero pedirte que me prestes los oídos y me permitas hablarle a tu intelecto. Dios quiere hablar directo a tu corazón. Y cuando escuches su voz, nunca, nunca, nunca vas a volver a ser el mismo. Prepárate para un mensaje directo, fresco e impactante. A partir de ahora, vamos a conectarnos con lo alto. Hola, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa de Conectate con lo Alto. Mi nombre es Javier Martínez y me complace darte la bienvenida a este programa en el cual vamos a estar aprendiendo el ABC. Así es, hoy vamos a estar aprendiendo el ABC, dando los primeros pasos. No, no es un curso para principiantes, no es ABC para dummies, no es un curso del tipo 101 de los primeros, sino que es un curso donde vamos a aprender a ser letrados. Alguno dice, oh, pero llegan tarde porque este es un programa espiritual donde hablan cosas acerca de Dios. Y yo ya hice ese curso de discipulado, ese curso para principiantes, cuando uno llega las primeras veces, por ejemplo, a una iglesia. No, no se trata de eso, sino que hoy vamos a aprender a ser letrados en las cosas de Dios y en las cosas del Espíritu. Oh, ya escucho otra voz por allí diciendo, otra vez con cosas nuevas y cosas raras. Yo nunca escuché un mensaje acerca de ser iletrado en las cosas del Espíritu. Jesús no habló de eso, Pablo no habló de eso, Pedro tampoco habló de eso. Es más, ese último pertenecía al vulgo y no era muy ducho para escribir. Todo lo que de él figura en la Biblia parece que se lo dictó a alguien más. Si son tan creativos antes de ponerse un programa cristiano para jóvenes en la radio, vayan a ponerse una agencia de publicidad. Pero tal vez te sorprenda esto como a mí hace unos cuantos días, cuando descubrí allí hojeando las hojas del Antiguo Testamento, la Biblia que leyó Jesús, donde sí habla de aquellos que no sabían estas letras en el Espíritu. Oh, pero no te adelanto más. Si querés saber de qué se trata, vas a tener que seguir escuchando este programa del día de hoy. Mi nombre es Javier Martínez y de esta forma quiero darte la bienvenida al Conectate del día de la fecha y letrados espirituales. ¡Bienvenidos! Conectate con lo alto, conectividad juvenil, un mensaje directo, fresco e impactante que llegará a tu corazón para que nunca, nunca, nunca vuelvas a ser el mismo. Ingresa a nuestra fanpage facebook.com/conectate con lo alto. Hoy tus pies parecen haber cobrado vida propia, como si tuviesen un destino marcado en su GPS. Te han llevado directo a una sinagoga. Has entrado, has tomado asiento y probablemente ha sido por tu porte de seguridad o porque estás actuando con tanta naturalidad que el encargado de la sinagoga te pide que pases al frente para leer la lectura del día. Oficialmente ya se trata de una situación muy extraña. Ahora estás aquí frente a un montón de desconocidos, recordando todo consejo de oratoria que pudieron haberte dado para las lecciones orales en la escuela. Cobras todo el valor y miras frente de ti lo que es un rollo que contiene un manuscrito que te dicen que se trata del profeta Isaías. Y es justo en este momento crucial donde comenzás a leer que corroborás con toda certeza que Isaías no era latinoamericano. Es imposible leer esas extrañas inscripciones. Podría tratarse de ruso, de chino, de cualquier lengua muerta. Para ti es imposible leer el idioma hebreo. Revisa si hay alguna ilustración para intentar improvisar. Tus años de entrenamiento con pantallas táctiles hacen que tus manos toquen el rollo intentando descargar una aplicación que traduzca o que convierta el texto a voz. Toda esta escena podría resumirse en pocas palabras. Literalmente no entiendes ni una jota ni una tilde. Esta escena podría tratarse de la pesadilla de alguna de esas personas que hablan en público. Y aunque probablemente sea digna de ser analizada en los mejores divanes, esta historia describe una situación ocurrida justamente en este mismo libro de Isaías. Si luego sentís curiosidad de leerla, está en el capítulo 29, versículo 12, que dice esto que voy a leer. Y si se diese el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Si tuviera la costumbre de apostar, apostaría que no sabías que ese verso estaba en la Biblia. Dejemos que este verso no solo inspire la historia del comienzo, sino también el mensaje del día de hoy. La metáfora va a ser de esa persona que no sabe leer y que vamos a llamar iletrado. Y como este es un programa en el cual hablamos de Dios, vamos a hablar de los iletrados en el espíritu. Si pensamos que leer tiene que ver con interpretar un signo, se podría decir que estamos leyendo todo el tiempo. Cuando pagás la cuenta en un restaurante y te excusás para ir al baño, hay un momento en el cual te encontrarás frente a dos puertas. Solo uno de los dos baños es el cuarto indicado para vos. Es en ese momento donde te das cuenta que estas dos puertas que son distintas se diferencian por un ícono, que es una silueta de dos personas que se diferencian por la vestimenta y lo largo del pelo. Aquí será necesario para ti poder leer, porque el ser iletrado en el uso de baños podría llevarte rotundamente a una equivocación y hará que seas expulsado inmediatamente de ese cuarto a fuerza de carterazos. Yo puedo leer las instrucciones para cocinar un bife, un churrasco, un bistec, pero soy iletrado en leer libros de ingeniería que me permitan experimentar con inteligencia artificial. Mi abuelo vivió el último tiempo con nosotros. Ahí nos dimos cuenta que la única tecnología que él manejaba era el microondas, sobre todo a la hora de las colaciones, que solían tener la forma y cantidad de una comida más. Él era iletrado en cuanto a las nuevas tecnologías. Nadie está determinado a quedarse dentro del grupo de los excluidos. Cuando mi mamá nació, mucha de la tecnología que existe ahora no existía. Bueno, de hecho, la mayoría de lo que existe ahora no existía ni cuando yo nací. Pero mi mamá se resignó a ser una iletrada en la tecnología, fue a hacer algunos cursos y ahora tiene email, tiene Facebook y cuando necesita algo busca un tutorial en YouTube. No se resignó a ser del grupo de los que no entienden, del grupo de los que no dominan. Aquellos que son iletrados en el espíritu metafóricamente se suelen parar en la puerta de los dos baños y no tienen parámetro para elegir, terminan en el baño equivocado, con toda la gente enojada que lo empuja para afuera y le pega con la cartera. Se equivocan, se rodean de la gente incorrecta, llenan su corazón de las motivaciones incorrectas y anhelan justo de la vida las cosas que son incorrectas para ellos mismos. Yo no tengo el suficiente interés en el desarrollo de inteligencia artificial como para soportar el estudio de manuales de ingeniería e investigaciones previas. De hecho, creo que si me dedicara a eso, oraría con mucho más fervor todos los días diciendo, Señor, termina con mi sufrimiento y por favor, vení pronto. Aquel que es iletrado en las cosas de Dios demuestra su falta de interés. Cuando una persona tiene hambre y debe comer y su única opción es el microondas, tenga la edad que tenga, aprenderá cuál es el botón correcto. El ser iletrado en las cosas de Dios demuestra que no hay un deseo de salir de ese grupo de los excluidos que les interesa poco entender lo que Dios quiere que la humanidad entienda. Y el ser iletrado en las cosas de Dios demuestra la falta de ese interés sostenido que le permitió a mi mamá hacer un curso de tecnología, poder decirse a ella misma, yo voy a aprender acerca de esto, yo voy a poder dominar esto. Ahora que Internet se me ha manifestado, yo estoy dispuesta a hacer el curso que tenga que hacer para no quedarme afuera. Todos nacemos con un grado alto, si no total, de ser iletrado en las cosas del Espíritu, de ser iletrado en las cosas de Dios. Dios ahora se nos ha manifestado por medio de la existencia y Dios también se nos manifiesta a través de mensajes como este, cuando alguien te da un folleto que habla de Dios, que habla de Jesús, o cuando ese compañero que recién empezó a ir a la iglesia parece que de lo único que puede hablar es de todas aquellas cosas que ahora entiende al leer la Biblia. Ahora Dios se te ha manifestado. La pelota está en tu cancha y hoy tenés la opción de dejar de ser un excluido, de dejar de ser un iletrado en las cosas del Espíritu. Lo peor que puede pasar de no saber leer hebreo es que te pidan que te sientes y que otro se levante. Pero si estarías corriendo un peligro grave y te dieran una información para salvarte de ese peligro, lo mejor que te puede pasar sería vivir, o sea, salvarte, y lo peor sería morir. Dios hoy quiere que dejes de estar en el grupo de los excluidos. Dios quiere letrarte en el espíritu, alumbrar tu mente, alumbrar tu entendimiento, que puedas comprender que Dios tiene un plan, que Él no es un improvisado, y que este plan se muestra en este mismo libro de Isaías, donde al comienzo habla de personas que están enfermas desde la planta de los pies hasta la coronilla. Enfermas de solo conocer la vida con la que todos viven, pero sintiendo en el fondo que algo debería ser distinto. Estas personas que describe son aquellas que viven como pueden, pero en cierta forma esta vida les enferma. Y a riesgo de sonar trágico, un sorbo a la vez les está destruyendo. El plan de Dios se muestra casi al final del libro, donde nos habla de uno que fue herido y por esa llaga nos ha curado. Bien, en el fondo sentís que esta vida no debería ser así. El que tiene la llaga desea sanarte, mostrándote una nueva forma de vivir. Tal vez alguna vez te ha tocado como a mí estar frente al féretro que contiene el cuerpo de alguien que querías. Eso te ha lastimado. Hoy, este que cuenta Isaías, este que tiene la llaga, desea sanarte y darte esperanza. Tal vez a veces sentís que el enojo te toma por sorpresa y te enojás porque se enojaron con vos, te hirieron y ahora casi sin querer hacerlo herís a otros. El que tiene la llaga desea sanarte dándote un espíritu mucho más apacible. Como ya habrás adivinado, este que tiene la llaga es Jesucristo. Dios quiere que seas un letrado espiritual y que puedas comprender que por su llaga Él desea sanar tu corazón. Finalmente tenía un último ejemplo de lo que es ser iletrado y es el de este muchacho que no sabe relacionarse con el sexo opuesto. Él no puede mirar a una chica a los ojos, le da vergüenza incluso saludarle como hacemos los latinos con un beso en la mejilla, tiene muchas cosas lindas para expresar, pero no sabe cómo expresarlas y, lo que no es un detalle menor, no tiene a quién expresárselas. Diríamos que él es iletrado en el amor. Sus padres se divorciaron, ninguno de los dos pudo tener una pareja plenamente feliz, pero este chico está dispuesto a no repetir la historia de sus padres y a escribir una nueva historia. Lo que le sucede a este chico, tímido, retraído, es que una chica se le acerca con amabilidad, comienza a hablarle y poco a poco le enseña cómo ser un caballero y cómo tratar a una mujer. Al día de hoy podría decirse que él es un letrado en el amor. Hoy tal vez no sepas muchas cosas de Dios, no sepas cómo tratar con Dios, pero Dios no desea dejarte así como estás. Hoy Él se ha acercado y poco a poco desea enseñarte a vivir una nueva historia en tu vida junto a Él. Dios desea que hoy seas un letrado en las cosas de Dios y dejes de ser un iletrado espiritual. Ingresa a nuestra fanpage, facebook.com/conectate con lo alto. Disfruta del mejor contenido, reviví todos los programas y sé uno más de aquellos que viven conectados con lo alto. Esto que estás escuchando se llama Conectate con lo Alto, hoy hablando acerca de ser iletrados en el espíritu. Algunos creen que todo el tiempo estamos leyendo, aun cuando no hay letras. Esto significaría que ser letrado no dependería solo de conocer el alfabeto. Y justamente la palabra letrado podría llegar a abarcar el conocer o el dominar algo. He aquí la importancia de dejar de ser iletrado en las cosas que son del espíritu para comenzar a entender las cosas que tienen que ver acerca de Dios. Un Dios que se ha revelado a la humanidad y queda registro de ello, aún guardando y conteniendo el pensamiento de Dios en los escritos bíblicos. Es nuestro deseo desde aquí que si aún no has comenzado a escribir tu historia con Dios, hoy sea el día y que puedas comenzar a comprender las cosas de este mundo invisible que tan solo se puede entender por medio de la fe. Tenemos ahora un invitado. Parece una entrevista media rara con... Bueno, no les adelanto mucho, pero yo no sé si les va a ayudar o les va a confundir un poco esto de este personaje que va a venir hoy a presentar su Instituto de Formación Espiritual. Los dejo entonces con la entrevista del día de hoy. Conectate con lo Alto, conectividad juvenil. Un mensaje directo, fresco e impactante que llegará a tu corazón para que nunca, nunca, nunca vuelvas a ser el mismo. Bueno, muy bien, y tenemos aquí en el programa a... me informan aquí que tenemos un invitado que ha venido a vernos. Vamos a ver de quién se trata. Aquí tengo la información que viene patrocinado por el Instituto de Formación Espiritual de lo Bajo. ¿De lo Bajo? Bueno, debe ser así, el Instituto de Formación Espiritual de lo Bajo. Aquí lo tenemos, está entrando al estudio. ¡Oh! ¡Otra vez usted! Pero ya le habíamos pedido que se vaya, que no venga más aquí al programa. Dejamos un poquito abierto, usted ya se mete aquí en el estudio. Bueno, acá me informa la producción que usted aparentemente tenía espacio aquí en la agenda. Se inscribió con un seudónimo, la verdad que nos engañó a todos. Otra vez pisamos el palito. Así que ya está, bueno, le vamos a hacer la entrevista igual, no lo queremos escuchar, pero ni bien termina, va desalojando acá. Hola, ¿qué tal, Javier? Es un gusto que me hayan invitado nuevamente aquí al programa. No, espere que acá no lo invitamos. Sí, estoy recibiendo ahora muchas invitaciones a nivel mundial, sobre todo que ahora estamos promocionando nuestro nuevo Instituto de Formación Espiritual. ¿Un Instituto de Formación Espiritual? Sí, estamos viendo que en estos momentos hay mucha gente iletrada, analfabeta en lo que tiene que ver con las cosas del espíritu, así que nosotros queremos poner nuestro granito de arena en este terreno cenagoso y empantanado, como lo es a veces tanta gente charlatana que anda ahí saliendo en programas de radios para jóvenes. No, qué cara rota, la verdad que sin palabras. Bueno, Sata, cuéntenos acerca de este Instituto de Formación Espiritual de lo Bajo. Bueno, estamos teniendo muchas repercusiones, como decía, a nivel mundial, mucha gente se está inscribiendo y nosotros tenemos dos targets a los que apuntamos. Tenemos dos campos que hemos visto que necesitan de nuestra ayuda. Muchos estarían hasta capacitados para rendir las materias libres porque cumplen muy bien con los objetivos de nuestro instituto, pero para los que no, venimos entonces a promocionarlo aquí en el programa. Bueno, cuéntenos acerca de este primer grupo. Bueno, este módulo lo venimos implementando ya hace muchos años, hace un par de miles de años. Ya en la época del rey Josías, del sacerdote Hilcías, andaba muy bien este módulo de formación bíblica. ¿Formación bíblica, usted? Sí, nosotros en la época del rey Josías y el sacerdote Hilcías habían perdido el libro de la ley, la Biblia. Y bueno, entonces nosotros en nuestro instituto queremos ser bíblicos y queremos que se repitan este tipo de cosas. Nosotros animamos a la gente a que sigan con esas costumbres que por ahí suelen tener sin darse cuenta, como dejar la Biblia al lado de la mesita de luz y usarla una vez por semana. Nosotros queremos ser conscientes y reforzar esa conducta, porque mientras más polvo tenga la Biblia, nosotros podemos compartir más de cerca con la gente y podemos interactuar. Algunos tienen amuletos, piedritas de colores. Nuestros estudiantes tienen la Biblia guardadita, bien ahí, o como aquellos libros enciclopédicos que son de consulta. metidos en la biblioteca, en la librería, para ostentar un poquito, para traer la buena suerte. No, pero ¿qué está diciendo, Sata? La gente tiene que leer, instruirse. ¿Cómo va a dejar la Biblia ahí tirada? Se le llena de polvo la Biblia, se le llena de polvo el corazón, la vida espiritual. Es conocido hoy más que nunca que no leer la Biblia no significa que no vamos a tener ideas acerca de Dios, lo que significa que esas ideas no van a ser correctas. Hay mucha gente que está comprando este módulo, pero tenés razón, hay otro target más al que apuntar. Por eso es que nosotros estamos aquí desde el Instituto de Formación Espiritual de Lo Bajo para ofrecer un curso, un módulo para gente como vos. Bueno, no, Sata, mire, yo la verdad que paso. Yo estoy acá medio por compromiso y me parece que ni siquiera tendría que estar hablando con usted. Escuche bien porque a usted le va a gustar. Nosotros queremos que la gente lea. Nosotros le damos la Biblia y le damos un montón de libros para que la gente lea. No importa que la gente se copie con todos estos libros que vendemos y que no se preocupen por si empiezan a acumular muchos libros encima de la Biblia, arriba de la mesita de luz. La cosa es leer, leer, leer. Y no importa si vuelven a la casa cansado, con la cabeza que le pese y le apoyan sobre la almohada, porque la tienen demasiado llena. Bueno, la verdad que así como lo dice, no suena muy grato, Sata. La verdad que va a tener que trabajar sobre el marketing. Bueno, sí, tenemos una campaña publicitaria porque tenemos muy gente conocida que ha hecho este curso. Por ejemplo, la gente que estaba muy cerca de Jesús. Apa, apa, guarda con lo que va a decir, Sata. Gente, por ejemplo, como Marta. Apa, apa, eso me interesó. Le escuchamos esto nomás, Sata, y después le pedimos que se vaya porque acá tenemos cosas que hacer, tenemos que seguir con el programa. Y si nos ponemos a escucharlo usted, nos entretiene todo el día y al final no hacemos nada. En nuestro segundo módulo, este otro target de gente interesada e intelectual en el Instituto de Formación Espiritual de Lo Bajo, hemos tenido grandes licenciadas como la muy querida por Jesús, Marta, que al parecer logró saber tanto, aún casi más que Jesús. A ver, ¿y cómo es eso? Jesús viene a resucitar a Lázaro y Marta al parecer sabe mucho más que Jesús. Le dice, tendrías que haber estado aquí antes. Ante tal recriminación, Jesús le dice que Lázaro va a resucitar, pero Marta comienza a hablarle acerca de los sucesos apocalípticos del último día en el cual todos los seres humanos van a resucitar. La idea con este curso es que usted sepa tanto que le pueda discutir a Dios y usted hasta crea que tiene la razón y que casi le puede llegar a ganar. Pero entonces Marta le comienza a hablar acerca de la identidad de Jesús como el Cristo. Jesús pide que corran la piedra y Marta le comienza a hablar del estado fisionómico de descomposición orgánico del cadáver en cuestión. Si usted compra entonces este segundo módulo, le aseguro que sabrá tanto, pero tanto, que hasta casi será capaz de ponerle, de forma muy bíblica, varios obstáculos a la misma obra de su Señor. Bueno, Sata, la verdad que, como siempre, nos viene a dar muy malos consejos y muy malas ofertas. Tengo que reconocer que usted la suele camuflar muy bien y la verdad que es bastante persistente en lo que usted está haciendo y es un tipo, y si le tengo que reconocer, usted es un tipo muy enfocado porque está todo el tiempo pensando en nuevas estrategias y artimañas para batallar, sabotear y boicotear. Espero que muchos de los que quieren agradar a Dios hayan escuchado su informe y su propuesta, que haya sido muy difundida para que realmente le dejen de hacer caso porque según las estadísticas que me trae la producción, usted está teniendo mucho éxito con ese Instituto de Formación Espiritual. Le pedimos por favor que se retire de aquí. Chao, chao, por favor, no venga más. No, no, no, ni me salude. Por favor, salga por esa puerta. Y la verdad que espero que sea la última vez que lo veo. Qué desagradable que venga. Producción, la verdad que vamos a tener que chequear la lista de invitados de los que vienen. Pero qué feo olor que dejó, la verdad que parece que este tipo usa perfume de azufre. Me voy a tomar un vaso de agua, me voy a despejar un poco. Y la verdad que a disfrutar un buen rato que se fue, que no venga más. Así podemos seguir con el programa. ¡Qué charlatán! Si te perdiste alguno de los programas, podés escucharlo a través de la web en facebook.com/conectatecolo alto. Disfruta del mejor contenido y sé uno más de aquellos que viven conectados con lo alto. Yeah. y esto que has estado escuchando en estos dos minutos se ha llamado Conectate con lo Alto. Hoy hablando acerca de los iletrados espirituales. Durante todo el día estamos interpretando lo que ocurre a nuestro alrededor. Podríamos llamar a eso estar leyendo nuestro entorno. Sin embargo, este mundo de formas y figuras está atravesado por la presencia de un Dios invisible, de un Dios que dice la Biblia que es espíritu. Es a través de una revelación especial que le ha legado Dios a la humanidad, la Biblia, que podemos comenzar a comprender por qué este mundo tan caótico, medio loco, que parece estar con los pies en la cabeza, es como es, qué era lo que Dios tenía en mente y sobre todo, qué es lo que Dios desea hacer en el futuro. Cuando Jesús muere en la cruz, dice la Biblia en Isaías que por su llaga nosotros somos sanados. Sanados de una enfermedad descrita en el primer capítulo de este libro de Isaías como el pecado. Muchas veces tuviste que sufrir por los males cometidos por otra persona. Alguien se enojó contra vos, alguien te gritó, alguien te traicionó. Esperabas que alguien actuara como una buena persona, pero hizo todo lo contrario. Se resume todo eso en una palabra que es la palabra pecado. Ahora vos mirás tu armario, tu placar, tu closet y encontrás que tenés un muerto en tu placar. Que siendo sinceros, hay una parte de tu personalidad que no aparece en tu personalidad pública. Que aunque no sea de los más agradables, hay ciertas zonas oscuras en tu alma. Tal vez no tan oscuras, pero sí bastante oscuras. Es esta zona de la que estamos hablando la que hace que por la ley de causa y efecto, muchas veces vos tengas que sufrir la consecuencia de lo que vos hiciste. Muchas veces sos vos el mismo artífice de tu propia infelicidad. Todo eso se resume en una palabra que es pecado. El pecado te ha dolido, el pecado te ha lastimado, y ahora que lo pusimos en palabras, desearías tener el poder de meter al pecado en un transbordador espacial y que se vaya de este planeta. Algo más o menos parecido es lo que hizo Jesús en la cruz, donde Él carga con los pecados pasados, presentes y futuros y los deshace en la cruz. Ahora, Dios desea que seas consciente de esta realidad y que creas en esto para que seas sanado y seas salvado del pecado. ¿Qué es lo que Dios desea hacer en el futuro? Está al final del capítulo de Isaías, donde Dios habla de una nueva humanidad, de una nueva creación, de un lugar paradisíaco en el más allá, que si crees en Jesús, ya puede estar viniendo para tu más acá. Que hoy puedas dejar de ser un iletrado espiritual y que puedas creer en Jesús. Saludamos a toda la gente que nos sigue y nos saluda a través de nuestra página de internet conectateconloalto.com o las redes sociales facebook.com/conectateconloalto, twitter@conloalto. Ángel Hernández de Puerto Rico, Laura Domínguez de Asunción, Dayana Pedroso de Colombia, a David Franco, director de nuestra nueva casa radial allí en Zapala, Neuquén, Argentina, a través de FM Constelación 100.7. Y a ver si lo encuentro este mensaje que les quiero leer. Aquí está, quiero mandar un saludo especial a Geraldine García y a toda su familia que nos invitó a vacacionar en Acapulco. Sí, sí, sí, Acapulco, allí en el estado de Guerrero, allá en México. No tenemos presupuesto, todavía no vamos a ir. Pero bueno, si alguien quiere colaborar con un pasaje de avión, nosotros nos encargamos de ir hasta Buenos Aires, capital, donde sale el avión desde aquí de Argentina. Bueno, eso es todo, damas y caballeros. Vamos a estar atentos en el correo a ver si llega algo. Saludamos a toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales, siempre tirándonos buena onda, manito para arriba, y compartiendo estos temas a sus amigos que posiblemente les interesen. A toda esa gente que ha decidido vivir esta vida conectados con el Dios Altísimo, a través del único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Sin más, nuestros 20 y tantos minutos han transcurrido. Mi nombre es Javier Martínez y esto que has estado escuchando se ha llamado Conectate con lo Alto. Dios nos bendiga. Chau, chau.